Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo están? Muy bien, aquí andamos, empezando la semana. Muy bien. Pese a ser lunes, muy bien, porque muy lindo el fin de semana. Muy lindo, hermoso fin de semana. Por aquí. Por Buenos Aires, no sé en otra parte del país, pero aquí estuvo bárbaro. Yo estuve, aproveché para ir a Caminito. Estaba precioso, el lugar estaba lindísimo y un gran misterio. La verdad que el olor del riachuelo es muy pesado. ¿Cómo? ¿Por qué va la gente ahí? ¿Por qué voy yo con ese olor que estás ahí? Porque es bello. ¿Eh? Porque es bello. Porque es bello el lugar. Porque es un maravilloso lugar, porque se toma un café delicioso en más de una de las esquinas de ahí. Porque se come rico, porque hay excelentes pintores, porque hay obras de arte. Sí, hay un clima festivo. Y porque hay una tremenda, porque hay una tremenda calidez en la gente y porque la gente es de Boca. Sí, la gente es de Boca, eso es fundamental. Mucho llanto había. ¿Ah, sí? No, a esa hora todavía no. No había llanto. A mí me encanta. No nos enteramos. No había ninguna radio ahí. A ninguna hora lloramos los posteros. No, pareció que salían en bote. Nos aguantamos los momentos difíciles. ¿Eh? Somos gente de coraje. Sí. Oh. Hemos juntado mucha gloria. No nos llamamos gallinas. No, pero estaba fantástico, de verdad. El camino. Decís cada tanto, che, pero tanto turista y tú se la aguanta. Y uno se la aguanta. Ay, además unas además, galerías. No, yo creo que no es se la aguanta. Y además en cualquier lugar, sinceramente, del puerto, en el mundo, no huele a rosas, precisamente, a gardenias. Pero no todos huelen como el riachuelo, convengamos. No, pero te digo, bueno, un poquito que salís y viajás y te das cuenta que el puerto de Montevideo tampoco huele a rosas. No, los puertos tienen ese aire, pero el riachuelo tiene ese no sé qué. El del Tigre, que es una maravilla, no. El del Tigre, que es una maravilla y que rompió el récord de este fin de semana de turistas también, y tampoco huele a rosas. Tampoco huele a rosas. Bueno, hay que bancársela. Hay que bancársela. ¿Cómo estamos, Graciela? Pero muy bien, también tomé sol y además comenzó mi día a las 0:30 con mi programa, o sea que los lunes vengo... Pero ya embaladísima. Es embaladísima, sí. Se queda hasta el próximo, hasta el del martes a las 0:30. Claro, parada. Sin parar. Vamos a decirle a los amigos que estamos comunicándonos con ustedes a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, en nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. Y hoy, ojo con las historias que se vienen, ¿eh? tema del día. En Argentina tiene historia. Criminales y bandidos del mundo que llegaron a la Argentina. Tipos violentos, o por lo menos audaces, con el cartelito de buscados, que se rajaron para nuestros lares, se aquerenciaron por un tiempo acá y adoptaron nuevas personalidades. Algunos tuvieron un cierto halo romántico, otros un prontuario tenebroso. Siempre encontraron gente que los consideró excelentes vecinos, que se sorprendió al saber que eran los malos de la película, pero también encontraron aguantaderos y gente que los aguantó y los bancó y los escondió. De todo eso, con historias increíbles, vamos a hablar hoy. Criminales y bandidos del mundo que llegaron a la Argentina. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. La dama norteamericana bailó con el gobernador y toda la gente decente de Esquel, es decir, los vecinos pudientes, cayeron rendidos ante su seducción. Era muy bella y se llamaba Etta Place, o no se llamaba Etta Place, nunca se supo. Vivía junto con dos caballeros norteamericanos en el rancho que se construyeron cerca de Cholila, en Chubut. Era la esposa de uno de ellos, pero los tres tenían una relación muy especial. Etta, o Ethel, o Eva, o Rita, desapareció un día junto a ellos. Los vecinos quedaron sorprendidos. Si hasta decían que uno de los caballeros era un hombre culto que todas las tardes se lavaba las manos con perfume. Pero dicen que los tres huyeron hacia Chile porque la agencia de detectives Pinkerton de Estados Unidos les pisaba los talones. Es cierto que los hombres conocidos como Butch Cassidy y Sundance Kid, y que tampoco se llamaban así, volvieron a la Argentina para terminar huyendo a Bolivia. Hay versiones de que en el país vecino esos hombres alcanzaron su destino final suicidándose cuando estaban en una cabaña rodeados por policías y vecinos, pero también hay versiones de que no terminaron así, que huyeron a los Estados Unidos y vivieron muchos años más en el anonimato. Tratándose de Butch Cassidy y Sundance Kid, puede que sí o puede que no, pero lo más seguro es que, quién sabe. Cassidy, al parecer, se llamaba Robert Leroy Parker y nació en Beaver, Utah, a mediados de la década de 1850. Era el mayor de los 13 hijos de un matrimonio de inmigrantes mormones. Parker huyó de su casa en la adolescencia y cuando trabajaba en un rancho lechero, conoció a Mike Cassidy, un ladrón de caballos y de ganado. También hizo un breve aprendizaje con un carnicero en Wyoming, de donde le quedó el apodo Butch, Butch que quiere decir en inglés carnicero, al que pronto le agregó el apellido Cassidy en honor de su viejo amigo, el que le enseñó los primeros pasos en el delito, Butch Cassidy. En una ascendiente carrera criminal y no en solitario, Butch se va a convertir en un temible y buscado ladrón de bancos, de trenes y oficinas de correo. Esas eran las especialidades, digamos. Ejecutó varios robos importantes en distintos estados. En 1890 se compra un rancho cerca de Dubois, Wyoming. El rancho estaba cerca del famoso Hole in the Wall, es decir, el agujero en la pared, que es una formación natural geológica que servía de refugio a los que huían de la ley. Pongamos que Butch fue allí un exitoso hotelero de chorros y criminales. A comienzos de 1894 se enamora de Ann Bassett, una ranchera y fugitiva de la ley también. Todavía no ingresó la bella Etta en esta historia. Los bancos robados contrataban detectives y en cierto momento Butch fue a prisión. Pasó un tiempo a la sombra y cuando fue liberado se vincula a un grupo de criminales con quienes se formó la célebre banda Wild Bunch. Y con esa banda la actividad criminal de Butch creció mucho. Se dijo que era una banda no violenta, pero dejaron muchos muertos en sus asaltos. Después de los robos, se escondían en el rancho del agujero en la pared o directamente iban al burdel de Fanny Porter. Uno de los dos lugares les servían igual. No pasó mucho tiempo antes de que se incorporara la banda Harry Alonso Longabaugh, un hombre de Pensilvania que usaba el alias de Sundance Kid. Estaban tan agrandados que hasta se tomaron una foto en familia de la banda. No lo tenían problema. Pero la cosa se les puso espesa. Varios miembros de la banda murieron en duros tiroteos y entonces Butch Cassidy y Sundance Kid, que acababan de llevarse 32.000 lucas verdes del First National Bank, huyeron hacia el este a Nueva York. y desde allí el 20 de febrero de 1901 se toman el buque hacia Buenos Aires junto a Ethel Etta Place, la amiga o ya esposa de Sandusky. Viajaron en el vapor británico Herminius. Butch se hizo pasar por James Ryan, un hermano ficticio de Etta. Los tres levantaron una cabaña de troncos de 4 habitaciones en una estancia de 61 kilómetros cuadrados que se compraron sobre la orilla este del Río Blanco, cerca de Cholila, en las estribaciones de la cordillera. ¿Vos te imaginás $32,000 en esa época? En la cordillera te comprabas... Además, el lugar que estás describiendo es maravilloso. Maravilloso. Cholila, toda esa zona. Butch escribió en una carta que estaban en un lugar maravilloso, ¿viste? Le consultó a Nora. Frío, pero con montaña y buena pastura para criar vacas. No solo los nombres, todo en ellos era incierto. Se dice que en la Argentina evitaron cometer asaltos y se dedicaron a vivir como pacíficos ganaderos. Muy bien. Pero también se cuenta... ¿Que es una manera de ser un pacífico ganadero? Sí, viste, que no todos los ganaderos son pacíficos. Pero también se cuenta, por ejemplo, que el 14 de febrero de 1905, dos bandidos que hablaban en inglés y podrían haber sido Butch y Sundance, asaltaron el banco de Tarapacá y Argentino en Río Gallegos, a 1,000 kilómetros al sur de Cholila, cerca del Estrecho de Magallanes, y se levantaron una bolsa equivalente a $100,000 de hoy. Los chorros desaparecieron en la inmensidad patagónica. También se habló de otro asalto a un banco en el que intervino una dama norteamericana. Obviamente sospechaban de esta mujer. Lo cierto es que el 1 de mayo de 1905 el trío vende el rancho en Cholila porque los estaban empezando a acorralar. Los buscaba la agencia Pinkerton de detectives y el gobernador Julio Lezama emitió una orden de arresto. Pero ustedes saben, estamos en Argentina. Antes de que concretaran el arresto, el sheriff Edward Humphreys, un argentino galés que era amigo de Butch y estaba enamorado de Etta Place, los alertó de que venían en su búsqueda. El amor es más fuerte. Eso. Claro que todo tiene fecha de vencimiento. El 30 de junio de 1906, Etta Place decide que ya no quiere más aventuras. Ya se cansó de vivir así, perseguida, teniendo que salir rajando. Hace las valijas y Sundance Kid la escolta de regreso a San Francisco, Estados Unidos. El basta de Etta, la dama enigmática, marcó, en cierto modo, el fin de las grandes aventuras de Butch y Sundance, aunque quedaran algunos episodios. Butch, usando el alias de James Santiago Maxwell, consigue trabajo en la mina de estaño Concordia en Santa Fe de la Veracruz, en los Andes Centrales bolivianos. Sundance volvió de su viaje de escolta y se juntó en Bolivia con Butch. Dicen que hicieron un último asalto, una yapa, en 1908. Toquecito. Un poquito, robando el transporte de sueldo de los mineros y huyeron hacia San Vicente. Se llevaron la guitarra. No, con el sueldo, muchachos, no. No, eso ya, viste, pensaban como ganaderos, no sé. No, ya, ese es el problema. Tres noches más tarde, soldados del ejército rodean el rancho donde se ocultaban los hombres, acribillan la tapera a balazos con armas muy pesadas y después de esperar horas interminables por las dudas, cuando se atrevieron a entrar al lugar agujereado por las balas, los dos norteamericanos yacían muertos por sus propias pistolas. Nada pudo confirmarse. Las identificaciones de los restos nunca despejaron las dudas. Tal vez Butch Cassidy y Sundance Kid estaban a miles de kilómetros de allí, celebrando la nueva huida en el agujero en la pared o en el burdel de Fanny. ¿Quién puede descartarlo? Pasaron 200 años. Y algo es claro, Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. En 1967, el Celtic de Escocia y Racing de Avellaneda se enfrentaron en Uruguay por la Copa Intercontinental. Lo que no sabían los hinchas en ese momento es que desde Inglaterra tenían un simpatizante muy particular. John Lennon aseguró en una entrevista de la época que si bien no era un gran fanático del fútbol, hinchaba por los colores de la academia, aunque nunca explicó por qué. Dicen, yo no la conozco, que en Cholila se puede visitar la casa que perteneció a Sundance, Butch Cassidy y Etta Place. Pidieron ayuda en el pueblo a un organismo internacional, un financiamiento para reparar la casa porque estaba muy deteriorada, es una casa de madera, de 4 habitaciones. No sé si llegó esa ayuda, pero todavía está como visitada por los que van a la zona. Che, Jorge, los oyentes me podrán ayudar a mí a entender por qué hay algunos delincuentes que parecen tan simpáticos. ¿Por qué hay algunos que...? Claro, porque digo, a ver, ¿qué es lo que dice el manual del bien pensante? Uno debe estigmatizar y estar enojado con todo aquel que atenta hacia la propiedad en cualquiera de sus cosas. A mí algunos me resultan tan simpáticos. ¿Te doy un dato? Bueno, hay un motivo acá. Acá hubo una película. Recién decían la chica... Sí, pero hay otro motivo. ¿Qué historia de película? No, pero previo pero a eso. Hay una película con dos actores que ustedes se recordarán cómo se llaman. Yo no... Sí, Paul Newman y Robert Redford. Nada más y nada menos. Katharine Rose Z Play, bellísima. Nada más y nada menos. La del graduado. Claro. Hermosa. Con lo cual, viste, la imagen no, de está tipos. Bien, pero previo a eso, yo ¿te digo, doy otro dato, hay un otra pista? Robarle un banco... A nivel popular... Cae fenómeno. Este tipo robaba banqueteros. Bancos. Sí, sí, cae sí. Fenómeno. Por eso no me cayó bien ese último golpe que... Recaudación para el dinero de empleados no me cae bien. Sí, igual le robaban a la empresa. Yo estoy imaginando que me vayan más de un oyente para retarme por mi incorrección. Así que díganme, ¿hay alguno al que le caen simpático como a mí? Vos sabés que les contaba que... Muchos años después hubo un episodio de un partido de fútbol que jugaron... Algunos nazis que estaban acá en los años 30 contra, no recuerdo cuál era la otra banda, digamos, y parece que ganaron por goleada los nazis, pero parece que el referí se decía hijo de Butch Cassidy, se llamaba Cassidy, decía que era hijo de Butch Cassidy y parece que los bombeó a los que perdieron de la peor manera. Por eso no es un chorro, se referí. No me da. Pero realmente todo tipo en Argentina, a través de, yo me acuerdo de la película esa, fue un éxito, la música. Sí. Era brillante todo, el guión también. El guión. George Roy Hill era el director. Dos hombres y un destino, del año 69. Sí, ese mismo que hizo con ellos el golpe. Claro. Además de ser brillante la peli, lo que son es las historias. Hay historias que antes que ningún director tenga ganas de hacerlas, uno las lee en el diario piden, y dice, a ver, narradores. En algún momento pensemos en Nueve Reinas, por ejemplo. Claro. Y ese tipo de películas en donde a mí me caía fenómeno el personaje de Darín. Claro, claro. Y bueno, a todas luces es incorrecto lo que estoy diciendo. Pero es así. Pero no me caen bien. Es así. Tampoco eran tipos solo de estafar, Afanaban con revólver en mano, mataban cuando era la ocasión, no eran angelitos, digamos, pero... No. Quedó el perfil de aventureros románticos. Aventureros románticos, buenos mozos, chica, todo esto. La chica, todo eso, quedó. Ahí está. Patch Cassidy de Sandusky. Hola, Jorge, te habla Diego, el camionero de Luján. Resulta que mientras estás hablando de la Wild Bunch, tengo a bordo de mi cabina querida el libro de Marcelo Gavirati, Buscados en la Patagonia, la historia no contada de los bandoleros norteamericanos. Y bueno, está lo que vos estás contando ampliadísimo con la foto que nos mandó en Cana después, donde están los cinco posando muy macanudos, fotos de Sundance con Ethel Plutis, fotos de la cabaña, testimonio. Mira, se me acaba de ocurrir una idea. ¿No le podemos decir al camionero que cuando ande cerca avise? La verdad que es un personaje maravilloso. Sí, sí. El camionero también, Diego. Porque las cabinas... Tiene de todo en la cabina. Tiene de todo en la cabina. Es fantástico. Tiene la biblioteca, tiene todo. Además tiene te pasa data fantástica. Y lo que más tiene es la cabeza, que la lleva puesta siempre adentro de la cabina. Pero es bárbaro, queremos conocerlo. Los combinamos a que si pasa cerca de donde vivieron Sundance y Butch y Etta Place, que pregunte y nos cuenta, nos hace la crónica. Claro. ¿Sabes lo que deben ser las crónicas de un camionero de este compañero? Upa. En particular, con esa mirada y esa cultura. Ya lo comprometimos, a Diego el camionero. Muchas gracias. El futuro de un país está ligado a su pasado. Argentina tiene historia. Historia. Les recordamos a los oyentes cómo se comunican con Argentina Tiene Historia. Gracias. Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, argentinatienehistoria.blogspot.com. El sur tuvo también... fue refugio de más de un buscado, digamos, en algún caso con prontuario tenebroso. Como decía al principio, no es el caso tenebroso de Bach y Sandals, pero el sur, con su inmensidad, con sus zonas perdidas. La Argentina tiene distintas vías, o tenía, ahora las fronteras a lo mejor están mejor cuidadas, tenía lugares de una gran permeabilidad. Claro. Y además el tema del idioma le abría las puertas fuertemente a, por ejemplo, a mucho español y a mucho italiano que encontraba en estos lugares. Ingleses, claro. Pero digo, el tema del idioma y el estilo nuestro de inmigración hacía que eso fuera muy impresionante. La triple frontera era otro lugar de una enorme permeabilidad para delincuentes del cono, digamos, de Latinoamérica. De Brasil y demás, por ahí podían entrar, también se afincaban un ratito en la triple y después podían irse hacia otro lugar. Había como un coladorcito. Exacto. Además, Argentina, la Patagonia tiene la fama de fin del mundo. Bueno, ¿a dónde vas? Si tenés que rajarte, me voy al fin del mundo. Claro, porque vos sabés que yo, buscando materiales, vos te divertías porque la Patagonia como concepción... era toda la Argentina para el que venía a fincarse acá. Y después se encontraba que además de la Patagonia tenía... había otro pedazo. Y sí, toda la zona de Misiones, Anque, algunos lugares de Salta y Jujuy, que también eran bien interesantes para quienes decidían escapar, por ejemplo, por Villazón. Tenemos más mensajes. Sí, hola. Vení, qué raro que no nos vimos ayer. Si nosotros también estuvimos en caminito cerca del mediodía. No, me parece que nos estás engañando. Alperín, te quería contar que después nos fuimos a una fiesta de escoceses que había y fuimos a ver la Manzana de las Luces. Muy bueno el paseo, muy buena la guía, con mucha onda, vimos los túneles. Eso que somos de acá nomás, pero nunca habíamos ido a verlo. Muy lindo el lugar, vale la pena y tienen una excelente guía. Gracias. Buenas tardes, Pablo de Congreso. Respecto a los del bandolero, ese asaltante de bancos, etcétera, recuerdo un pensamiento genial de Bertolt Brecht, que decía, asaltar un banco es... que decía, asaltar un banco es un delito, pero mucho más delito, mucho más delincuencia es fundar un banco. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, habla Eduardo de Lugano, muy bueno el programa, como siempre, cuando puedo los escucho. Sí, la película es de Butch Cassidy y Sundance Kid. Yo tengo el vinilo en casa, porque soy cinéfilo y había una época en que se podía conseguir música de película con más facilidad que ahora. Sería Butch Baccarat. Muchas gracias. A la oyente le digo, sí, fui a Caminito y fui a la Fundación Proa, donde hay una exposición de Louise Bourgeois, que es una escultora que falleció el año pasado, que abarcó gran parte del siglo XX con una escultura muy ligada al psicoanálisis, al inconsciente y todo. Hay una araña gigante en la entrada de la Fundación Proa, que además es muy... Si yo me equivoco, es quien murió a los 98 años. A los 99, exactamente. Sí, el año pasado murió a los 99 años. Impresionante esa mujer. Sí, hay trabajos muy interesantes, de verdad, para ver. Sí, vale la pena ir. Vale la pena. Muy bien, llegan las noticias de Radio Nacional, luego Ana Padovani con los personajes que ustedes conocen, Catita y Pepe Arias. Y luego, más criminales y bandidos que vinieron a la Argentina. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿Usted sabe lo que ocurrió un 11 de abril del año 1919? No, la verdad no lo sé, Catita. Mire, ese día Pepe llegó a la Argentina a ese muchacho que andaba en secreto y que todo el mundo lo trataba como un tonto. Bueno, no sé de qué habla, Catita. Ah, y hablo de Logi Lautaro, Pepe. Catita, no es el Logi Lautaro. En la logia, Lautaro. Ah, sé igual, Pepe. Pero a mí no me gusta que la gente la anden tratando irrespetuosamente, mire. Como ese otro prócer que le hablaban como si fuera un joven fanático de la música inglesa, mire. Bueno, sigo sin entenderle, Catita. Ay, ese que le decían Juan Rolinga Perón. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la historia que acaba de contar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Bueno, el que me tocó en suerte a mí no es tan amable. No es tan suerte. Ni tan lindo como los de Jorge. Porque hoy vamos a hablar de un criminal importante, de un nazi importante, que supo vivir cómodamente en nuestro país. Nos referimos a Erich Priebke, un asesino que por suerte fue descubierto en su refugio en Bariloche. Y la vida le dio tiempo para que, además de sufrir el escarnio, pagara, aunque sea parte de los crímenes que cometió. Pero comencemos por el principio. Erich Priebke nació en Alemania en 1913. De joven viajó por Europa trabajando en diversos hoteles de Inglaterra y fundamentalmente en Italia. En el 33 regresa a Alemania, se afilia al Partido Nacional Socialista y, nazi convencido, ingresa en la SS. Ya con la guerra en marcha, regresa a Italia como adjunto del coronel Kappler, que era el jefe de las tropas de ocupación. En esa época, Mussolini y Hitler, si bien se despreciaban mutuamente, aún eran aliados, carne y uña. La habilidad de Priebke para hablar alemán e italiano hizo posible que actuara como uno de los traductores en una de las reuniones de ambos crápulas. O sea que el tipo estaba siempre muy cercano al poder. Según Uki Goni, uno de los que escribieron sobre el tema, una de las tareas de Priebke en Italia era hacer de nexo entre los alemanes y el Vaticano, donde por esa época vivía Pío XII. Su vida en Roma era bastante tranquila hasta que los aliados desembarcaron en Sicilia, il Duce se asustó, tuvo la mala idea de convocar al Consejo Fascista Italiano, donde lo destituyeron y además lo tomaron prisioneros, quedando el mariscal Badoglio a cargo. Fue una época muy movida, diría yo. Cuando Hitler se enteró de que Benito estaba preso y que podía caer en manos aliadas, este era el problema, decidió liberarlo. Le encargó la tarea a un duro, el coronel Otto Skorzeny. El problema era que no se sabía dónde estaba. El SS Priebke fue el encargado de averiguarlo y Skorzeny lo rescató del Gran Sasso, famoso rescate de Mussolini. Los alemanes, muy enojados, ocuparon todo el territorio italiano que pudieron, incluso Roma. De aliados pasaron a ser fuerza de ocupación. Priebke debió dejar sus tareas de escritorio y espionaje y pasar a trabajar en la Gestapo de Roma. Ahora debía arrestar, torturar y matar a partisanos comunistas y también deportar a judíos. Ahora sí, debía hacer él también el trabajo sucio. En marzo del 44, ya cerca del final de la guerra, una compañía de soldados alemanes marchan por la vía Rasella de Roma cuando un grupo de partisanos hace explotar una bomba que mata a 33 de ellos. Dicen que Hitler en persona dio la orden de fusilar de inmediato a 10 italianos por cada soldado alemán. Kappler, que era el jefe de Priebke, y este fueron los encargados de buscar entre los condenados a muerte por los nazis, que ya los tenían presos, a 330 italianos. Pero no había tanto. Entonces Priebke recurrió a los judíos, sumaron 73 más, y a otros prisioneros italianos, y luego a sospechosos de ser partisanos, e incluso, se dijo, a gente de la calle. Finalmente llegaron al número. Al día siguiente, antes siquiera de buscar a los autores del ataque, varios camiones llegaron a una vieja cantera conocida como las Fosas Ardeatinas en las afueras de Roma. Allí los hacían pasar de a cinco y los mataban de un tiro en la cabeza, llegando a formar una pila de cadáveres. Tardaron toda la tarde. Nuestro pie, que no solamente eligió, organizó y comandó, sino que también disparó, dicho por él mismo. A la caída del sol habían asesinado a 335 italianos. Pero no debían ser 330. Es cierto, pero los de la eficiencia en la gestión se habían equivocado y habían llevado a cinco de más, a los que prefirieron matar antes de pasar como inútiles. Problema burocrático. ¿Eh? Problema burocrático. Qué horror. Fama de eficientes. Qué horror. Fama de... Hay mucha gente que tiene fama de eficientes. Al término de la guerra, Kappler y Priebke fueron detenidos. Priebke fue a parar a un campo inglés de prisioneros alemanes a granel, en general, iban todos ahí, en Rímini, de donde fácilmente, y pese a haber una orden de captura específica contra él que los ingleses no cumplieron, se escapó. Lo primero que hizo fue ir a la casa del obispo en busca de ayuda. Mientras a Kappler, pobre, lo condenaron a prisión perpetua, se quedó solo, agarrado de la brocha, de Erich parece que se habían olvidado, por lo que en 1948 el hombre decidió que era hora de cambiar de paisaje. Gracias a sus contactos con la iglesia, recibió un documento de identidad otorgado por la Comisión Pontificia a nombre de Otto Pape, lo que le facilitó un pasaporte de la Cruz Roja, con el cual gestionó un permiso de desembarco en Argentina, cuyo número era consecutivo al de Joseph Mengele. Digamos que todo funcionaba aceitadamente. No sería el primer nazi que llegara a estas tierras, ni el último. Los Pape llegaron en el vapor San Giorgio, estuvieron un tiempo en Buenos Aires, fue mozo el restaurante Adam. Conozco que yo conocí ese restaurante. Oh, no lo atendió. Pero en ¿no? el 40... ¿Te atendió? No, yo no, esa edad no. Pero en el 49 ocurre algo muy significativo. Y es que Otto Pape se hace documentos nuevos por una nueva legislación que había en Argentina, pero esta vez los hace con su verdadero nombre, Erich Priebke. Digamos que debía sentir cierta impunidad. Están protegidos. Estaban muy protegidos. Claro. Luego, en 1954, ayudado por otros camaradas nazis, se trasladó a Bariloche, que era un lugar mucho más tranquilo y parecido a su Alemania natal. En Bariloche es sabido que habitaron varios nazis fugados sin que nunca le pasara nada. Allí, con el tiempo, Erich se transformaba en Don Erico. Don Erico, un anciano apacible y bondadoso que había dirigido el Instituto Cultural Germano Argentino, una escuela secundaria y primaria también fue director, siendo además un ejemplo para la comunidad. O sea que Alemania misma lo bancaba. Lo bancaba. Porque un instituto cultural sí, claro. alemán también, hay una claro. ONG detrás. Claro. Pero en 1994, o sea, como 50 años después, el Centro Wiesenthal descubre que hay un nazi en Bariloche, un tal Reinhard Kops, y la cadena ABC envía a su periodista Sam Donaldson en busca de una nota, pero fíjese usted, buscaban a otro. Cuando Donaldson entrevista a Kops, este se enoja. Dice, ¿por qué me viene a ver a mí? Y dicen que si busca un criminal de guerra en serio, que lo ven a Priebke, que vive ahí nomás. lo mandó espectacular. En cana. Otro nazi lo mandó. Espectacular. Espectacular. O sea, lo mandó en recontra cana. Bariloche no podía creer que ese ancianito fuera un criminal e incluso alguna prensa local intentó su defensa. A pedido de Italia, un poco tardío el interés, poco tardío, Priebke fue extraditado. Cuando se despidió de sus custodios federales, ahí está filmado esto, esto lo abrazaron como si se fuera un padre, inclusive derramaron lágrimas. Qué horror. Y eso está registrado. En Roma, cuando llegó, fue condenado a prisión perpetua, pero por su edad, la prisión es domiciliaria, con múltiples excusas para su múltiple salida. Porque anda por aquí, anda por allá. Siempre con un carabinero atrás, pero el tipo hace lo que quiere. Hoy, con 98 años, hace juicios a quienes hablan mal de él. Le hizo uno y lo perdió a Uki Goñi, que fue el autor de La auténtica Odessa. La auténtica Odessa. Y Camarasa, que también es el otro que habla de él, ¿no es cierto? Actualmente, Prieke mantiene una página web. Esto es absolutamente increíble. La página web, para el que quiera comprobarlo, es www.prieke.it. IT, de Italia. La página está en italiano y alemán. E incluso, hace muy poquito, una agencia de publicidad que organiza concursos de belleza femenino intentó que él fuera jurado. Lo inventó a participar como jurado. Después alguien se puede preguntar de dónde salió el Cavaliere Berlusconi. Claro. Pero eso es otra historia. Tema. Argentina tiene historia. Y es de todos. Toda la tarde. Tenés Nacional. Voces con historia. Voces con historia. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es otra de las conquistas debidas al 17 de octubre. Publicidad radial, 1949. Te voy a hacer un popurrí. Un popurrí, porque digo... La popurrí verdad, de bandidos, de rapadores. De bandidos extranjeros. Porque a la hora de que vos pongas bandidos argentinos, no sabes la cosa. No, que ahí salen. Ahí salen. No sabes lo que... Demasiados. Pero yo te voy a hacer un popurrí. No, hace un tiempito atrás, hace algunos años atrás, se ve que en aras de hacer alguna nota, y después la reprodujo a medio mundo... se hizo en el Diario de la Nación una nota que se llamaba Los 10 delincuentes más buscados. ¿Quiénes son? ¿Qué delitos cometieron? ¿Y cuánto tiempo hace que están prófugos? Lo que no pude encontrar después era si alguno de estos habían definitiva. Me parece que quedaron en esa categoría. Quedaron en la categoría de prófugos. Pero buscando, lo que vos vas encontrando es que por qué, tanto para la DEA, como para la CIA, como para el FBI, como para Interpol y demás... Hay algunos lugares que, exactamente como vos marcabas con el tema del fin del mundo, claro. Pero esto viene de antiquísima data. Viene, pero desde allá, muy lejos, desde antes de Bach y toda esta historia, viene todo esto de pensar que en estos lugares se puede cambiar de vida con aquel dinero conseguido. Vos fíjate que en la mayor parte de las películas que hablan de esto, ¿dónde me escapo con el botín para que nadie me encuentre? Dicen, ¿vamos a Buenos Aires o vamos a la Argentina? Es impresionante cómo hablan de Buenos Aires, hablan también de Colombia. Pero digo, hay como un imaginario, porque tampoco es tan así. De hecho, me parece que Buenos Aires no tiene ese grado de permeabilidad. Y las comunicaciones tal y como están hacen que también me parece que el que se esconde es porque tiene quien lo esconda. Uh-huh. Porque no es tan fácil esconderse, me parece, hoy por hoy, andar con portación de rostro a vida cuenta de todas las comunicaciones que si hay. Si se lo está buscando en serio, ¿no? Si se lo está buscando en serio. Entonces, dicho esto, y salvando los papeles de nuestras fronteras, que tampoco es que son un colador, vamos a contar algunos de los militares, de los ¡opa! Mira, lo que pasa es que cuando vos ponés criminales buscados, lo que más te salen son militares. ¿Y por qué será? Es muy impresionante eso como dato estadístico. Si uno pone criminales más buscados en Argentina en internet, es impresionante la cantidad de temas ligados a los derechos humanos que salen. Claro. Pero bueno, salvado el lapsus, les cuento. Los criminales más buscados por Interpol en la Argentina, de acuerdo a justamente esa fuente y tal como fuera publicado hace ya varios años, en el 2008, en este medio que ya dije, eran en ese momento 10. Los capos eran 10. 4 italianos, un alemán, un británico, un chipriota, un chileno, un español y un brasileño. Sus prontuarios incluían asesinatos múltiples, genocidios y estafas. Y en este momento hacía bastante poco que habían sido, algunos de ellos habían sido apresados. Por ejemplo, tenemos a un señor que se llama Alois Brunner, que está por falsificación, genocidio y pertenencia a la mafia. entre otros delitos, los prontuarios de los 10 criminales más buscados. Sobre este pesa lo que se llama la circular roja. La circular roja es el punto de máxima peligrosidad que se le asigna a alguien y que entonces automáticamente en todas las fronteras de todo el mundo está aparece esta circular roja cuando vas a pasar en los aeropuertos. Está bien, yo insisto, y si es así, ¿por qué no aparecen con semejante grado de sofisticación? Bueno, se llama así, dice, porque en los boletines internacionales en los que se pide su captura están marcados en el margen superior derecho con un dibujo de color rojo. Código de colores, es una división, la división policial se llama hombres misteriosos, además, hay algunos, porque tienen una manera de escaparse. Y hay también el caso de un prófugo que nunca se alejó del obelisco. Este que nunca se alejó del obelisco era un brasileño nacionalizado español que llegó acá después de cometer una gran cantidad de y que tenía un nombre ficticio, que se llamaba Martín, en un nombre ficticio. Era estafador. Era un estafador que llegó acá después de haber cometido todos los desquicios que vos quieras imaginarte en Europa. Pasó, se nacionalizó español, vino para acá y trabajó en un bar alrededor del obelisco, pero un montonazo de años, pero realmente un montonazo de años sin que nadie lo buscara. En esta otra segunda nota que nosotros tenemos, que también la fuente es el diario Clarín, dice que el más conocido de los casos es de Alois Brunner, 85 años, quien entre 1942 y 1944 hizo deportar a 140.000 judíos hacia el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, él pidió, este hombre fue capturado porque el juez federal Gabriel Cavallo recibió un dato desde Suiza que indicaba una dirección acá en Buenos Aires donde había sido visto Brunner. Se allanó, el lugar señalado se detuvo al sospechoso, pero resultó ser alguien muy parecido al criminal nazi. Y ahí quedó. Ahí quedó. O sea que el tipo sigue fugado. Después, sigue. Después tenemos otro que se llama Antonio Angles Martins, que es otro brasileño nacionalizado español, que lo buscan desde 1993 por crímenes que habían ocurrido en Valencia. Tiene 3 tatuajes, un esqueleto y una mujer china en el brazo derecho y la inscripción Amor de Madre en el izquierdo. Hace muy poco, esto es allá por el 2008, la revista española Allá dijo que estaba viviendo en la localidad bonaerense de Los Polvorines. El dato era falso, pero Interpol no descarta que esté rondando no muy lejos de allí. Así que si lo ves, un tipo saca el brazo ahí, se remanda. Y tiene una mujer china. Bueno, ojo, porque estos tienen además recompensa. Así que si lo ve, digo... Imagina todos los chinos ahora tiemblan. Que lo no, no, no, tapa. Este es brasileño, nacionalista español. Ah. Gianluigi Esposito, ladrón profesional, persona considerada armada y violenta, dice su currículum. Condenado a 50 años de prisión, logró escapar espectacularmente de la cárcel romana de Rebibbia a fines de 1986. Junto con un cómplice fue rescatado por 2 hombres armados que bajaron en el patio de la cárcel con un helicóptero robado. ¿Se acuerdan de este caso? Sí. Este caso, ese era de película. Pese a que los guardias lo enfrentaron a tiros, lograron salir, aterrizaron en una cancha de fútbol y cuentan las malas lenguas que llegó a la Argentina. Nadie lo puede decir. ¿Este era político o era... No, ladrón, estafador. Ladrón. Y persona considerada armada y violenta, pero no está buscado como asesino, sino considerado armado y violento. Fernando Enrique Fugat Concha, 49 años, chileno, es buscado por la justicia estadounidense por un crimen que ocurrió en California. Dice que entró en el dormitorio de la víctima y le disparó a quemarropa. Antes de ese crimen era conocido como ladrón internacional de equipajes. En su circular, cambió de rubro, digamos. En su circular roja se especifica que puede estar escondido en la Argentina. El comisario Jorge Senabre dijo allá en el 2008, que era el jefe de Interpol Argentina, los prófugos italianos y españoles intentan entrar a un país como la Argentina porque les es fácil manejarse con el idioma. Ese fue el caso de Giovanni Tommaso Piretta, de 80 años, alias Nino, detenido por Interpol el 25 de junio del 2008 en Mendoza. Miembro de la mafia sarda, Nino se había escapado de Italia a principios de esta década después de matar a un policía durante un atentado con una bomba contra un grupo mafioso rival. Perdón, el señor tenía 80, quiere decir que cuando se escapó y había hecho este descalabro tendría 78. Eso. Digo, a ver. No podemos decir que bien mantenido, ¿no? No, Según los expertos de Interpol, también pudo haber atraído la Argentina a Giuseppe Baldinucci, 53, Pasquale Ruzzo, 49, y Francesco Schiavone, 43. A los tres se los busca por crímenes relacionados con la mafia italiana. A Schiavone se le imputan varios homicidios, entre ellos uno cometido en mayo del 88 en Río de Janeiro. Russo debe responder por crímenes en Italia, soborno a un juez de Salerno e intento de homicidio a múltiples personas entre 1987 y 1989. Lo de múltiples personas figura en su legajo, ¿eh? No es que a mí me da por la humorada, sí, sí, porque sí, sí. Me pareció... La situación de Baldinucci es casi idéntica. Nacido en Borghetto, Palermo, fue condenado a 15 años de prisión. Se escapó. Se sospecha que dentro de la llamada Cosa Nostra se dedicaba al tráfico de drogas y de armas. Y dejo para el final a William Brody, británico. Fue condenado 20 veces por diferentes delitos. Dice Interpol que si lo encuentra puede ser condenado a cadena perpetua por el homicidio de un hombre en 1993 y también parece ser que podría haber andado para acá. Nos queda un colombiano, Alejandro Carvajal Montes de Oca. Nació en Colombia, lo conocen como El Ingeniero. Este es muy buscado por la justicia argentina y la policía federal porque lo acusan de ser la persona que instaló el mayor laboratorio para producir cocaína en la Argentina. Todo un tema este. Pero fíjate que el 30 de noviembre del 2007 el Ministerio de Seguridad bonaerense había fijado una recompensa entre 10.000 y 100.000 pesos. Nada más. Digo. El tipo por ahí los tiene, el que quiera va. Arregla. Claro. Sí, ¿cómo podemos arreglar? No, me parece que es como poco. Estos son algunos de los casos. Lo que no, insisto, pude encontrar, si tenemos algún señor del Interpol que nos está escuchando y me dice que todos fueron capturados, yo sería tan feliz. Sí, claro. Difícil que el chancho chifle. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Hola, habla Alicia de Once. En relación al comentario que hacía en el programa de Alperín sobre qué hacía sobre lo simpático que caían algunos delincuentes, tal vez sea porque esos delincuentes no sean tan delincuentes y otros que son muy honestos tal vez sean los verdaderos delincuentes. Bueno, un abrazo y gracias. Chao. Horacio de Villa Crespo. Están el caso de los anarquistas, Buenaventura Durruti, Ascaso y Sanz, que vinieron a nuestra Patagonia a expropiar dinero de los bancos, según ellos. Estos fueron los que tomaron Barcelona en el 36. El primer día murió Ascaso en Barcelona, en la Guerra Civil. Hasta luego. Sí, buenas tardes, Perín. Me fascina este programa de los criminales internacionales, pero hay una cosa que no puedo entender. Como un tipo tan inteligente como usted es hincha de Boca. Chao, Guillermo de Floresta. Sí, para el programa de Alperín y su equipo. Es muy bueno, además. Hay un escritor inglés, Eric Hobsbawm, o algo parecido, que yo recuerdo haber leído un libro que se llama Bandidos. Quizás sea por eso que Nora dice que se siente algún tipo de simpatía por ellos. Y este libro habla sobre bandidos justicieros y redistribuidores de riqueza que... Además, este escritor constató que se repetían en el mundo. Hay muchos casos de bandidos que... Bueno, esos... al que habló, dice, de mi condición de bostero, no haga de leña del árbol caído, y por de favor. Y de la mía. Estamos caídos, pero no, ya, yo no estoy caída. No está caída, no. Yo sí. Pero yo soy de esas bosteras irreductibles que están orgusosas hasta el último minuto. Soy bostero siempre. Nada. Pero uno a veces le duele, ¿qué va a hacer? No, me importa ser bostero al fondo de la tabla igual. No, bueno, todavía no estamos como River, pero que por supuesto ahí peleando no. El descenso. El descenso. Altri época, altri tempi. Bueno, por ahora no estamos ahí. Y con respecto a los bandidos rurales, sí, son claro, los románticos. Lo nuestro claro, de hoy libro, no eran los románticos. Es un clásico, el libro de Eric Hobsbawm, Bandoleros, pero toma otro perfil. Son bandidos populares, son como justicieros, mezclados con componentes... Lo mismo que lo de Urrutia, que esos son expropiadores, esos hay ya una idea política, claro, y una concepción una política. Concepción política, sí, que sostiene las acciones. Aunque es cierto que hicieron atentados, delitos, hay una historia, en Chacarita hubo... un caso de, no, está bien, pero, pero está que, puesto en una concepción política, esto claro. Es lo que digo. El propósito era político, el afano era muy afano. Está tipo, bien, pero está inscripto en el marco de lo que ellos consideran expropiaciones. Sí, claro, no se quedaban ellos con la plata para gastarla en minas. Básicamente los anarquistas, exacto, hacían atentados acá o robos para poder publicar. Claro. Lo de ellos siempre estuvo en el centro de las publicaciones, sí, era el tema central. Imagínate. Y sale caro las publicaciones. Y además hay otra cosa, yo digo, ¿no? Porque yo supongo que estos que son los más buscados acá y esta nota que fue así, la verdad que salvo este tipo que estuvo viviendo alrededor del obelisco, sí, y algún otro más, en realidad es muy probable que se retiraran rápidamente. Digo, yo no sé cómo es el circuito de alguien buscado por Interpol en todos y cada uno de los países. Claro. ¿No? Y depende de las policías locales también. Pero es indudable que estamos hablando de criminales políticos como los nazis, que por lo tanto tenían su base de apoyo en el mundo, incluso la Iglesia en su momento apoyó, sí, y ayudó, sí, Estados Unidos porque los usaba para la CIA en operaciones de inteligencia en toda América Latina. Pero tampoco había tantos, tampoco realmente. Este programa no fue tan fácil en su producción, porque tampoco había tantos. Había situaciones delincuenciales importantes, que esto es otro programa también, claro, que es el tema de la prostitución y los polacos. Digo, claro, eso es otro tema, que sí, fue el pero tema eso, de Rosario. Lo que yo quería decir era por qué eran difíciles de encontrar. Porque o tenían protección política, claro, o tenían mucha plata para coimear, claro, a gente de que los podía perseguir, digamos, ¿no? Sí, no, en el caso de los nazis hubo una organización, claro, la famosa Odessa. Directamente, una organización ahí, poderosísima. Una muy poderosa, con mucha guita. Claro, en los otros llegaron y con y las mafias italianas también. Uh-huh. Mafias, ¿no? También. Criminales, entonces fue el tema de hoy, criminales que se rajaron a la Argentina. Y mañana en Argentina tiene historia, monumentos públicos ilustres, incluso algunos con polémicas, ¿eh? El Medio Quijote, el Cid Campeador y el Monumento de los Españoles. Mañana en Argentina tiene historia, monumentos públicos ilustres y polémicos en algunos casos. Nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chao.